Mi teniente, al grano, actividades sí, señor. Que ustedes están realizando por estos días aquí en esta querida Soacha. Sí, señor, muchísimas gracias nuevamente. Nuestro enfoque desde la Fundación Fuerza Verde, desde el Batallón de Policía Militar número 13, de nuestro comandante, mi coronel Omaña. Nuestro trabajo se dirige a tres pilares primordiales, que son el tema ambiental, el tema social y el tema de desarrollo económico. Eso es como lo que llaman la sostenibilidad, y en eso estamos basando nuestro trabajo. Hay unas actividades muy puntuales que les empezaré a contar. Desde el punto de vista ambiental, es fundamental para la fundación, como para el ejército, la protección de nuestros recursos naturales, y el tema ambiental en Soacha y en todo el país es crítico. Y aquí estamos trabajando de la mano con la CAR, con otras fundaciones para la protección de humedales, como es el Neuta y el Tierra Blanca. Hay unas actividades puntuales que han ido desarrollando de la mano con la comunidad, porque quiero resaltar aquí que nuestro trabajo depende de la comunidad, de su respuesta, de la información, de que podamos trabajar de la mano, y ese es nuestro llamado y esa es nuestra misión aquí. Entonces, para el tema de ambiental, eso es crítico. De hecho, la semana pasada hicimos cierre de unas canteras ilegales en la vereda Panamá, el hueco, hubo buen cubrimiento de medios, entiendo yo, y se hizo una labor gracias a la comunidad. Aquí la comunidad fue muy presta en informar acerca de esta minería ilegal. Y el día de ayer cerramos unas carboneras ilegales que queman ese carbón contaminante que estaba afectando unos sectores de la comuna 6 y la comuna 3. También fue otro golpe importante, y la intención es seguir trabajando de la mano con la comunidad. Es un factor fundamental el tema ambiental. Hacemos brigadas ambientales, y la comunidad quiere invitarnos, y los presidentes de junta quieren invitarnos, estamos prestos a colaborarles. Tenemos una brigada ambiental, un pelotón ambiental, y hacemos labor continuamente en diferentes sectores de Soacha, que es extenso. Entonces siempre nos solicitamos que nos den un tiempo para responderles de forma acertada y ganar esa confianza de la comunidad. Sí, venga, antes de pasar, ay, qué pena, mi profe, antes de pasar al otro tema, hablar de lo social y de lo económico, en lo ambiental, ¿ustedes hace cuánto están trabajando estos temas aquí en Soacha, teniente? Yo llevo aquí ya, bueno, llegué hace 13 años a una base que había en Ciudad del Sucre, que ya no existe. Desde ahí empezamos ese trabajo, y de hace 3 años para acá se ha recalcado ese tema. Ahora, con todo el tema del posconflicto, yo creo que el ejército debe acercarse más a la comunidad, y ese es el llamado que hace mi general Mejía, y esa es como la nueva línea que tiene este ejército multimisional, que es el tema ambiental. Es el futuro de nuestro país, de nuestro mundo, y el ejército, como ejército, estamos muy felices y muy comprometidos en este tema, y seguiremos trabajando arduamente. Esperamos dar resultados para que esto se mejore en la medida que la ley nos lo permita, y de la mano con el CTI hay unos procedimientos que hay que seguir, y eso estamos cumpliendo para velar porque esto se logre. Teniente Echeverry, el ejército es uno de los más queridos, ¿no? Por la comunidad, sí, por nosotros en las vías, el acompañamiento que ustedes hacen a diario, de la mano de las personas, eso es como que lo engrandece, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la recepción del municipio de Soacha frente a los aspectos que ustedes están manejando aquí en el municipio? Muchísimas gracias por ese comentario. Efectivamente, con la comunidad tenemos un trabajo muy cercano, muy honrado, porque el soldado tiene un código de honor que es respetar nuestra ley y respetar a nuestro pueblo. Ese es el llamado a nuestro ejército, y en esa medida nos alegra mucho. Es decir, y créame que muchas veces hacemos más cosas por ese afecto con la comunidad. Uno siente un compromiso grande cuando la comunidad nos llama, nos solicita, nos demuestra ese cariño, porque al fin y al cabo el soldado es gente humilde, gente del pueblo. Somos todos salidos de esta misma cuna, de estas mismas raíces, y son los mismos jóvenes que la mamá ve haciendo una labor, y en ese sentido hay mucha cercanía, y saben de nuestro compromiso con los temas que afectan a la comunidad, y en ese sentido hay una entrañable cercanía con la comunidad. Eso nos llena de felicidad. Perfecto. Teniente, pasemos al tema social. Ya hablamos de esas actividades, de los resultados hasta hoy, de lo que ustedes hacen, digamos, a favor de la protección de los humedales, de los ríos, del medio ambiente, cerrando, por ejemplo, las canteras, en el caso reciente, por ejemplo, de ayer con las carboneras. En lo social como tal, que me parece que también es un tema súper interesante, ¿qué actividades se están adelantando, teniente? Sí, gracias, profesor Ariel. De la mano de la fundación tenemos alianzas, de hecho con la Uniminuto, que aprovecho para halagar aquí por ese trabajo maravilloso que hacen. Tenemos vínculo con un grupo de psicólogas a través de proyección social, de pedagogas, y actualmente tenemos más o menos unos 20 estudiantes dispersos de pedagogía infantil en varias comunas de Soacha. De la mano con la Junta de Acción Comunal, se invitan a los niños el fin de semana, se les hace refuerzo escolar, se les hacen actividades lúdicas, de acompañamiento. Entonces para nosotros es importante esa alianza con la Uniminuto. También tenemos un grupo de estudiantes de psicología en la base militar, también apoyando al soldado, que el soldado que presta servicio militar, que son soldados de aquí, jóvenes de aquí de Soacha, una vez termine su servicio, además de aprender toda la disciplina militar, todo el amor a los símbolos patrios y toda la labor que se realiza en servicio a la comunidad, también que salgan con una guía de proyección de vida. Se le da orientación profesional para que el joven salga y tenga claridad respecto a la importancia que es el estudio. Entonces, a través de la universidad hay unos planes que se han fomentado para que el joven efectivamente salga y estudie y continúe su vida profesional de forma que logre ser un hombre grande para este país. Es un tema, además, en otros aspectos hemos formado un club de boxeo en la comuna 4 de Soacha, en el barrio Oasis, que hay una comunidad afro importante, que Soacha crece de una forma descomunal y el tema institucional es precario. Es uno de los temas que hemos visto también. Por eso el tema de seguridad es complejo, por esas mismas dinámicas sociales, porque una vez se juzga, pero hay que entender por qué los jóvenes están entrando en todas esas dinámicas de microtráfico, esas problemáticas que nos afectan, donde quisiéramos golpear con más fuerza. Pero el tema social es fundamental, porque no es llegar con fuerza, es llegar con proyectos. Entonces, en este caso, con los jóvenes afro estamos generando ese club de boxeo. Tenemos unos entrenadores que le están dando formación y queremos sacar un campeón mundial algún día, ese es nuestro sueño. Y así va a ser. Más en Soacha, allá de la isla y de todos estos. Tenemos unos jóvenes. Ojalá sea así. Que le dan duro. Teniente, para los presidentes de la Junta de Acción Comunal que están escuchando este momento Uniminuto Radio y Periodismo Público y quieren hacerle la invitación al ejército para que los estén acompañando en sus brigadas, en eventos que ellos tienen allá en sus territorios, ¿cómo los pueden buscar a ustedes? ¿Cómo pueden hacer el contacto? Listo, en WhatsApp hemos creado unos grupos con la comuna 4, comuna 6 y comuna 1. Por ahí tenemos diálogo continuo con la Junta de Acción Comunal, con las juntas de estas comunas. Y si quieren anotar mi teléfono y directamente enviarme un WhatsApp para vincularlos en este tema de las diferentes actividades que hacemos, yo los invito. El teléfono es 312-609-0741. Si quieren, envíenme un WhatsApp y yo les respondo de la forma más cortés y miramos y nos reunimos y vemos de qué forma vinculamos la comunidad y apoyamos en toda esta labor, porque para eso estamos, para servir de la mano de la Fundación el Ejército. Teniente, la parte de desarrollo económico que usted mencionaba, pues bueno, digamos que los proyectos van ligados, ¿cierto? Sí. No van separados, pero ahí específicamente, ¿qué se ha tratado? Sí, señor, entonces trabajamos de la mano con el SENA, todo el tema de educación para el trabajo y también con la Uniminuto, el tema de emprendimiento con el profesor Alejandro López. Estamos apoyando un tema de microempresas, concretamente el tema de confección. Venimos trabajando con un grupo de confeccionistas de Soacha para generar una asociación, apoyar todo el tema de la marca Soacha también. Hemos creado un espacio sobre la autopista sur que buscamos con la Secretaría de Desarrollo Económico fortalecer y fomentar, y con la alcaldía estamos buscando unir esfuerzos para que estas personas, que Soacha tiene un potencial enorme en temas de confección, mujeres y hombres muy trabajadores, muy comprometidos, pero la problemática y el cuello de botella es que Soacha se ha especializado en ser un satélite. Entonces, como satélite, las señoras no ganan buen pago, trabajan muy duro, son horas de trabajo muy arduo y el pago es mínimo porque el intermediario se queda con el margen. Entonces, lo que estamos fomentando a través de estas capacitaciones es que la señora pueda vender directamente, es darle un espacio. Y a futuro también buscar el tema de financiamiento con diferentes fuentes. Ese es el objetivo que queremos lograr a través de la asociación que ustedes muy pronto van a saber, señor rector, que ustedes más pronto van a saber más en detalle cuando empecemos a difundir todo el tema de la asociación de confeccionistas, para que los mismos soachunos compren calidad soachuna, le compremos a nuestros mismos coterráneos y podamos fomentar todo este emprendimiento en nuestro municipio. he evidenciado algunas actividades con niños, incluso jornadas de vacunación. ¿Eso estamos hablando de qué? ¿Dentro de lo social? Que sí, señor. También, sí, ahí. El tema de niñez, cuando hemos hecho apoyo a las en brigadas ambientales, en brigadas médicas, por ejemplo. Sí, donde llevamos médicos, odontólogos, lo hemos hecho en la comuna 4, en la comuna 6. Principalmente en los sectores más con más vulnerabilidad. Es otro enfoque que hace Ejército Nacional. Traemos nuestros profesionales de medicina, de pedagogía, de pediatría, y es otro servicio que damos. Hasta Grupo Vallenato, por ahí le han metido, ¿no? Sí. Grupo Vallenato. Tocan bueno. Tocan muy bueno, es una muy buena. Sí, sí, sí, sí. Teniente, no, saludando a esa propuesta que ustedes tienen, muy bueno ese enfoque que ustedes están, que el Ejército Nacional está dando ahorita todas esas acciones de prevención del delito, porque eso es prevenir el delito. Claro. Y el trabajo con la comunidad en el marco de lo que se viene en esa construcción de una Colombia en paz. ¿Qué más propuestas hay en ese sentido? ¿Cómo se le ha llegado a la gente con ese mensaje de paz que el Ejército Nacional en este momento está en lógicas de promover? Muchas gracias, Mauricio, por esa pregunta. Sí, señor. Una de las de lo que también buscamos desde la Fundación El Ejército es el tema de conciliarnos como comunidad. Porque uno habla del conflicto nacional, de toda esta problemática que nos ha venido afectando por muchos años, pero lo que nosotros notamos en muchas comunidades es que hay celos, hay resquemores entre la misma comunidad, y nuestro llamado a través de cursos de conciliación que hemos hecho, a través del trabajo que venimos haciendo, es unir la comunidad, unir a sus líderes, porque hemos visto, de pronto traigo aquí el ejemplo de un barrio de la comuna 6, el Divino Niño Sector 1, donde uno ve los líderes unidos. Líderes trabajando de la mano con la comunidad, y se da uno cuenta que han logrado sacar de allí ollas, por ejemplo. Es un ejercicio para mí, pero quiero acá resaltarlo, porque se da uno cuenta de eso. Cuando una comunidad está unida, no se filtra ningún elemento negativo ni nocivo a la misma comunidad. Entonces también el llamado a la paz es a la paz entre todos nosotros, como con ciudadanos, quererse con el vecino, apoyarse con el vecino, trabajar con sus líderes comunales, dejar un poco esos celos que históricamente hemos venido trayendo, y enfocarnos hacia un futuro en paz como colombianos. Eso es como también el llamado, y eso es lo que terminamos aportando a través de psicólogas y de foros que hemos dictado a través de conciliadores de las diferentes comunas de Soacha. Pues, teniente, muy interesante, y eso es bueno también, contarle a la gente qué otras cosas está haciendo el Ejército, porque lo que pasa es que tradicionalmente, digamos que lo que nos queda en el imaginario es la fuerza, es el enfrentamiento, en batalla, defender soberanía, en fin, pero finalmente también, y más, digamos en la época que atraviesa nuestro país del proceso de paz, pues el Ejército me parece que cumple una labor fundamental, pero fundamental en el tema social específicamente, y de apoyo, y felicitar de verdad a nuestro Ejército Nacional por cumplir esa labor tan bonita. Teniente, gracias, pues esperamos, señor, que así como usted nos dijo que llegó no sé hace cuánto, muchos años a la base de Ciudadela Sucre, pues permanezca por mucho tiempo aquí en Soacha, y que ojalá siga visitando con sus hombres, por supuesto, hombres y mujeres, las diferentes comunas y barrios, porque realmente pues en Soacha se necesita, y necesita pues también cambiarle un poquito como el imaginario colectivo, a muchas personas y a mucha gente. Teniente, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa de trabajo. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, profesora Diana. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Esperamos seguirles contando un poco lo que vamos a seguir trabajando, y que nos den este espacio para comunicarnos con la comunidad. Y esperamos también que ustedes lo que requieran, estamos para servirles, y ahí tienen el número también los líderes y la comunidad que nos escucha para que se comuniquen con nosotros. Estamos prestos a servirles. Antes de irnos, teniente, ¿alguna actividad por aquí en estos días próximos? Vamos a apoyar tenemos en la comuna 4 una reunión de todos los presidentes de junta y los ediles este próximo domingo 26. Vamos a estar allá presentes con Ejército y con Inteligencia, también apoyando una serie de actividades, un grupo de abogados también de la JCI, que se llama la Cámara Junior Internacional. Están apoyando también en temas legales a la comunidad. Vamos a estar ese día sábado, el próximo primero, que es el primero de abril. Vamos a estar en la comuna 6, también se reúnen todos los presidentes de junta apoyando a sus juntas. Llevaremos la orquesta ese día y algún apoyo además de de eso y seguiremos con los humedales. Estamos ahí, okay. Somos miembros de la mesa interinstitucional. ¿Qué es tarea de todos, además? Responsabilidad de todos, no solamente todos, de ustedes, de la CARES, de todos. De todo, y invitamos que la comunidad, hay presidentes muy comprometidos, hay comunidad muy comprometida, eso nos llena, nos halaga y nos llena de ganas de seguir trabajando, porque hay que recuperar eso, hay que recuperar esos espacios, porque el abandono es lo que nos trae los problemas. Como cuando es algo botado y se llena de ratones y cucarachas, lo mismo pasa a nivel de orden y de seguridad. Vale, teniente, gracias y buen día. Gracias, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga y hasta muy pronto.